viernes, 20 horas Venezuela, 18 horas Costa Rica, a través de Rock Live Radio en su web www.rockliveradio.tv. Rock Live es la radio web de Costa Rica. Sábados, 1 a.m. hora Venezuela, 2 a.m. hora Brasil, a través de Mutante Radio, en su web www.mutanteradio.com, la casa del underground. Y el resto de la semana puedes continuar disfrutando de nuestra programación a través del circuito radial de cerebrosexprimidos.com.be como un podcast. Así que ya sabes, estás notificado de todos nuestros horarios para que durante toda la semana puedas disfrutar de estas 2 horas que ofrecemos para ti en Huellas del Rock. También puedes encontrarnos en la página web de mixcloud.com. Allí está nuestro perfil con el nombre del programa Huellas del Rock y puedes escuchar cualquiera de nuestras programaciones durante todo este tiempo, ¿ok? Tienes para disfrutar y escoger cualquiera de los programas que estén a tu gusto en el horario de tu preferencia, ¿ok? También les recordamos nuevamente que los días lunes a las 8 p.m. tenemos reposición de nuestra programación a través de La Voz de Morón 93.5 FM, ¿ok? Así que si te lo pierdes el sábado, lo puedes disfrutar nuevamente el lunes a través de esta señal y el resto de la semana en las diferentes páginas web en la cual ya les notifiqué. También puedes contactarme a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram con el nombre del programa Huellas del Rock. Y por supuesto, si quieres seguir mis cuentas personales, me puedes encontrar como Ana Karina Escalona, ¿ok? Escalona con S solamente. Y estaremos compartiendo muchísima información musical para ustedes y, por supuesto, cada vez que nuestra programación esté al aire para que te conectes y disfrutes de estas 2 horas de rock and roll. Porque recuerda que aquí marcas la huella y nosotros te la colocamos. Marca tu huella, marca tu huella, marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Así que si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través del WhatsApp al más 58412-432-2741. Allí estaremos recibiendo todas sus solicitudes para que puedas escuchar lo que desees acá en nuestra programación 2 horas de rock and roll, ¿ok? Así que vamos a disfrutarlo al máximo desde ya. Para el día de hoy tenemos preparado para ustedes un programa especial. Ya iniciamos con el primer bloque musical con 2 bandas femeninas, ¿ok? Primero la banda No Down con el tema Just a Girl o simplemente una chica. Ahora también escuchamos un tema de Evanescence, gran agrupación, 2 temas en la cual son muy conocidos, emblemáticos de estas 2 agrupaciones femeninas. Y vamos a continuar disfrutando cada una de ellas. Vamos con un tema de la banda Garbage, Only Happy When It Rains. I'm only happy when it rains. Oh, yeah. Escucha lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Información musical, vamos a conversar un poco sobre las efemérides del rock que ha acontecido durante toda esta semana en el mundo de la música. Un 23 de mayo del año 1980, el bonus track de Iron Maiden lanzaba su tema Sanctuary, este segundo sencillo de su álbum debut estudio homónimo Iron Maiden de 1980. Originalmente se publicó solamente como un sencillo y no formaba parte de este álbum. Se agregó en el lanzamiento de la versión estadounidense del disco. Esta canción fue escrita por la banda Iron Maiden, así que un 23 de mayo, pero el año 1980, se lanzó este gran sencillo de la banda Iron Maiden, Sanctuary. También un 24 de mayo del año 2005 se publicó el álbum de la banda Audioslave llamado Out of Exile o Fuera del Exilio en Estados Unidos. Este disco fue el segundo álbum de estudio de la banda Audioslave. Este fue lanzado internacionalmente un día después en Estados Unidos. Fue producido por uno de los productores más conocidos por esta agrupación, este estilo musical, como lo fue Rick Rubin, y la banda en general Audioslave. Este álbum contiene 12 sencillos completos y lo que es forma parte del disco de la banda Audioslave, lanzado 24 de mayo del 2005. Continuando en efemérides del rock, 24 de mayo de 1979, la banda Kiss publicaba su séptimo álbum de estudio llamado Dynasty. Este fue producido por Vinnie Paul. Contiene 9 temas musicales en total y entre ellos uno de los más conocidos, como es I Was Made for Loving You. Así que un 24 de mayo, pero el año 79, se lanzó este disco de Kiss que lleva por nombre Dynasty. 25 de mayo del año 1978 se lanzó el álbum de la banda AC/DC llamado Power Age. Este es el quinto álbum de estudio de la banda y es también el cuarto álbum de estudio internacional de este grupo. Todas las canciones están compuestas por Angus Young, Malcolm Young y Bob Scott. En Power Age debuta el bajista Cliff Williams, así que este gran álbum debut, como lo fue Power Age, fue lanzado el 25 de mayo del año 78. Continuando un poco más con información musical en efemérides del rock, también tenemos sobre la banda Slipknot. 25 de mayo del año 2004, esta gran agrupación lanzó su álbum de estudio titulado Volumen 3 de Subliminal Verses o Versos Subliminados. Este fue producido también por Rick Rubin, el mismo productor musical de la banda Audioslave, y como tal este álbum contiene 14 sencillos, entre ellos también algunos muy conocidos de esta agrupación como lo es Duality. Así que el 25 de mayo pero del año 2004 fue lanzado este disco de la banda Slipknot con volumen 3, Versos Subliminados. Continuando en efemérides del rock, 26 de mayo de 1973 se publica el single de la banda Deep Purple llamado Smoke on the Water. Este fue incluido en el influyente álbum Machine Head del año 1972. Es reconocido por su riff central tocado por Richie Blackmore con una guitarra Fender Stratocaster que se ha convertido en uno de los riffs más famosos de la historia del rock. Cuenta con la historia de un incendio en un casino el 4 de diciembre de 1971 durante un concierto de Frank Zappa, donde una persona del público arroja una bengala hacia el techo del escenario y se incendia el lugar, que precisamente era el sitio donde iba a empezar a grabar la banda Deep Purple y al día siguiente el álbum Machine Head. Así que este fue un acontecimiento que marcó una huella importante en esta historia musical y sobre todo en la banda Deep Purple. Esto sucedió un 26 de mayo del año 73, la cual se publicó este single promocional de la banda Deep Purple con Smooth on the Water. Un 26 de mayo de 1986, The Final Countdown es publicado como tercer álbum de estudio de la banda Hero. Este primero fue tocado con el tecladista Mitch Michael y el baterista Ilan Holland. Último con el guitarrista, uno más conocido de esta agrupación, como lo fue John. En este tema es muy conocido lo que es el estilo en su tecladista. Así que también entre ellos están grabados 10 sencillos en este álbum musical. Esto fue publicado el 26 de mayo de 1986, The Final Countdown. Así es, y continuamos con más buena música. Les recordamos que el día de hoy estamos disfrutando un poco de lo que es rock femenino, así que vamos a continuar con una de las agrupaciones que también ha sido muy escuchada y por supuesto, emblemática en lo que es el estilo más un poco heavy metal, death metal en el mundo de la música. Por supuesto, liderado por una mujer. Así que escuchemos esto de la banda Arch Enemy con el tema Nemesis. Del rock a tu estilo. Deja el acetato atrás y únete a esta nueva experiencia que te brinda Huellas del Rock. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, disfrutando el día de hoy del rock femenino. Preparada, por supuesto, para cada uno de ustedes, para que sepan y recuerden que las mujeres también rockeamos. Por supuesto, y eso es así, de esta manera escuchamos en este momento dos agrupaciones, entre ellas Arch Enemy con el tema Nemesis en vivo, en el Festival Wacken del año 2016. También escuchamos a la banda Lacuna Coi con uno de los covers de verdad más conocidos, este gran tema musical, el sencillo Enjoy the Silence o Disfruta el Silencio. Este es un gran cover de la agrupación Depeche Mode, esta gran agrupación que realmente, bueno, merece que la realicen todos y cada uno de los covers, tributos y honor a esta gran agrupación que, como todos sabemos, no tiene un estilo bastante distinto, así muy relajado, del New Wave de los 90 y también algo como conocido como un pop electrónico, algo así de esa manera, pero es muy bueno. Y esta gran agrupación tuvo el honor de que la banda Lacuna Coi hiciera un cover de este gran tema musical. Así que para recordar un poco, ¿no?, esta agrupación femenina e italiana, Lacuna Coi, es una banda de metal melódico o gótico italiana. Esto es antiguamente conocidos también como un Sleep Alright en su estilo. También, de acuerdo a lo que es esta banda, también ha sido influenciada por otros grupos femeninos y muchos, entre ellos también Black Sabbath, por supuesto Depeche Mode, que acabamos de escuchar covers de ellos, y también bandas como In Flames, así que tienen influencias muy variadas, ¿ok? Así que esta agrupación, como la que acabamos de escuchar, Lacuna Coi, tiene estilos bastante variados y, a pesar de ser italiana, tiene influencias muy muy variadas y excelentes. Así que acabamos de escuchar una de esas agrupaciones que tiene mucha influencia y variedad, versatilidad musical. Por supuesto, les recuerdo nuevamente, si ustedes quieren continuar solicitando sus temas musicales, los pueden hacer a través del WhatsApp, recordando que el día de hoy tenemos este especial de rock femenino, ¿ok? Al más 58412-432-2741. Allí marcas tu huella y nosotros te la colocamos. Huellas del Rock, a tu estilo. Y continuando, también les recordamos que escuchamos una de las agrupaciones como lo fue Arch Enemy. Esta es una agrupación sueca de death metal melódico formada en el año 1995. En sus inicios, esta agrupación exploró lo que fue el estilo death metal original, pero sufrió una transformación musical después de este cambio de integrantes que tuvo. Cabe destacar que ha tenido cambios específicamente en la voz, ¿ok? Así que ha tenido diferentes vocalistas. Actualmente, la agrupación cuenta con la representación femenina de Alyssa White, en la cual ha tenido esa gran responsabilidad de ser la frontwoman de esta banda, y lo ha hecho muy bien, ¿no?, de una gran manera, ya que tiene gran voz para hacer esos cambios vocales, desde guturales hasta voz lírica y limpia, en la cual es muy, muy difícil, de verdad, y hace su trabajo vocal muy bien. Así que no es fácil tampoco tener la responsabilidad de cantar para una banda de este estilo, y lo ha hecho a la perfecta exposición musical que ella lo puede tener en este estilo, como lo es death metal. Así que escuchamos esto de la banda Arch Enemy con el tema Nemesis. Les recuerdo nuevamente, si quieres comunicarte, también lo puedes hacer a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Allí tenemos un grupo en Telegram, en la cual puedes comunicarte durante toda la semana, ¿ok? Con el nombre del programa Huellas del Rock. Así que vamos a continuar con más música en este especial playlist de rock femenino. Vamos a escuchar a una agrupación que ha sido muy conocida y solicitada durante este tiempo, como es The Cranberries. Vamos a escuchar este tema tan emblemático como lo es Zombie. Ya regresamos. Stop! gusta escuchar en la radio. Pues te equivocas. Pues te equivocas. Aquí está Huellas del Huellas Rock. Del Rock para revivirlas. It ain't no big thing. A nuestro viaje a través del tiempo y conéctate a la mejor época de la música, solo acá en Huellas del Rock, penetrando tus sentidos. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, disfrutando el día de hoy de rock femenino, así que espero que se lo estén disfrutando, ¿ok? Tanto como yo, que aquí en cabina estamos cantando cada uno de los temas que aquí escuchamos, ¿no? Escuchamos hace un momento dos temas musicales de dos grandes agrupaciones, por supuesto lideradas por mujeres, ¿no? A pesar de que el resto de los integrantes de su banda no sean mujeres en su totalidad, pero sus vocalistas sí lo son, ¿ok? Así que esto es un punto muy importante, ¿ok? Para darle lo que es la identidad a la agrupación, a las letras, ¿no? Cuando escuchamos una banda, su voz, identificamos muy bien quién es por su vocalista, por su voz, es algo muy importante, algo que los identifica, ¿ok? Así que cada una de estas agrupaciones tiene su marca totalmente. Escuchamos un tema de la banda The Cranberries con el tema Zombie. Zombie, el cual uno de los temas de verdad más conocidos, más emblemáticos de esta gran agrupación, The Cranberries. Esta fue una banda irlandesa de rock alternativo que estuvo activa desde el año 1989 hasta el 2019. Esta fue fundada en Irlanda en el año 1989 bajo el nombre principalmente The Cranberries Sub Us, denominación cambiada más tarde por su vocalista Dolores O'Riordan cuando entró a formar parte de esta banda en el año 1990. Esto saltó a la fama internacional en los años 90 con su álbum debut Todos lo están haciendo, así que ¿por qué nosotros no? Sí, pero bueno, en inglés. Este se convirtió en un éxito comercial, vendiendo más de 5 millones de copias solamente en Estados Unidos. Así que allí empezó lo que fue toda su travesía musical con esta gran historia que realmente tiene esta agrupación de Cranberries. Algunas de sus canciones también más conocidas, más populares, están Linger, Dreams, por supuesto Zombie, que acabamos de escucharlo, Ode to My Family, que es un tema bastante pop y suave que muchos les encanta de esta gran agrupación, When You're Gone, y muchos más temas de Cranberries, que en realidad todos son prácticamente unos éxitos totales. Esta no es una banda de un solo hit, no lo es. Todos sus temas son totalmente unos éxitos, así que acabamos de disfrutar una de esas agrupaciones que realmente ha marcado una huella importante en la historia del rock. También escuchamos algo por ahí de la cantante Lita Ford o Lita Rosanna Ford. Esta es una vocalista y guitarrista británica estadounidense de rock que alcanzó la popularidad en la década de los 80 y por haber sido parte también de bandas de rock formulada exclusivamente por mujeres adolescentes en ese tiempo, entre ellas la banda The Runaways en el año 75 hasta el 79. Así que esta gran músico como lo es Lita Ford ha tenido esas experiencias en distintas agrupaciones mayormente femeninas. También formó parte junto a la cantante Joan Jett en lo que fue en esa banda de Runaways. Allí se conocieron, luego hicieron sus carreras como solitaria, haciendo sus carreras musicales de manera individual, por supuesto también obteniendo muchísimos éxitos de manera solista. Ella como Lita Ford fuera de la banda de Runaways e igualmente Joan Jett fuera de la banda como vocalista solista. Así que vamos a continuar con más música y a viajar a través del tiempo recordando a cada una de estas integrantes. Esto es Joan Jett con I Love Rock and Roll. About 17, going strong, playing my favorite song, and I could tell it would be long, he was with me, yeah, me, and I could tell it would be long, he was with me, yeah, me. Smile,

still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Únete a nuestro viaje a través del tiempo y conéctate a la mejor época de la música. Solo acá, en Huellas del Rock, penetrando tus sentidos. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y continuando con más información musical aquí en Huellas del Rock, les recuerdo nuevamente que estamos disfrutando el día de hoy de rock femenino, ¿ok? Así que espero que lo estén disfrutando y por supuesto les recuerdo nuevamente, si quieres continuar marcando tu huella, lo puedes hacer a través del WhatsApp al +58 412 432 2741. Allí marcas tu huella y por supuesto nosotros acá te la colocamos. Huellas del Rock, a tu estilo. Acabamos de escuchar dos temas musicales, por supuesto, cada uno de estos bloques con bandas lideradas por mujeres. Así que esto que escuchamos hace un momento fue Joan Jett, como les hablé hace un momento, una de esas grandes artistas musicales que ha marcado una huella imborrable en el mundo de la música. Joan Jett, al igual que la amiga Lita Ford, formaban parte en ese tiempo, en los 80, de bandas como The Runaways, que eran bandas totalmente femeninas en su totalidad. Así que Joan Jett también, junto a su agrupación, allí estuvieron realizando todas esas producciones musicales que aún están bastante activas y muy solicitadas en el mundo de la música. Disfrutamos de ese tema más conocido como lo es I Love Rock and Roll. Yo amo el rock and roll. Así que también espero que lo hayan disfrutado, porque esta es una de las cantantes que realmente ha marcado una huella imborrable en el mundo de la música, aparte de cantante, guitarrista, también compositora, productora y ocasionalmente actriz estadounidense, por supuesto, aún con vida, con 63 años de edad y aún disfrutando y produciendo algunos que otros temas musicales. Así que esperamos más adelante continuar disfrutando de más música de esta gran artista como lo es Joan Jett. Rock, el estilo que penetra tus sentidos. También escuchamos por allí un tema musical de una de las agrupaciones que ha sido muy escuchada, sobre todo en esos playlists musicales de rock así alternativo, bastante relajado, como lo es la banda Four Knot Blondes, ¿no? Con su tema What's Up. Esto es una banda estadounidense de rock alternativo, constituida en el año 1989. Este grupo estuvo formado por su bajista Krista Hillhouse y en la guitarra Shauna Hall y en la batería Wanda Day y como vocalista Linda Perry. Esta banda es conocida principalmente por este tema musical que acabamos de escuchar, como lo es What's Up. Fue lanzado en el año 1993. Así que prácticamente también se podría decir que esta es una de las pocas o cuantas agrupaciones que tienen uno de esos éxitos musicales en la cual lo lanzó a la fama totalmente y lo hizo conocida a través de específicamente ese tema en la cual lo marcó como una de las agrupaciones de un hit. Así que acabamos de escuchar un tema musical en la cual ha sido uno de esos que ha marcado una huella importante y por supuesto imborrable en el mundo de la música. Marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Vamos a continuar con un poco más de música, recordándoles nuevamente que continuamos con rock femenino, así que vamos a escuchar a continuación un bloque musical en la cual está un poco más inclinado hacia lo que es heavy metal o metal sinfónico, por supuesto también liderado por mujeres, así que vamos con esto de la banda Winning Temptation con su tema Faster. We'll be right back. Huellas, huellas, huellas, huellas. Ik heb een antwoord op de levensvragen. Het volgende nummer is een filosofisch nummer. Het heet Sensorium. Thank you. Únete a nuestro viaje a través del tiempo y conéctate a la mejor época de la música. Solo acá en Huellas del Rock, penetrando tus sentidos. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, continuando disfrutando de estos bloques musicales, en realidad que son excelentes, todos los temas me encantan, saben que soy una melómana empedernida totalmente, me encantan todos los temas musicales, especialmente si son de mujeres, porque nuevamente les recuerdo que las mujeres también rockeamos, ¿ok? Esto debemos recordarlo siempre, en todo momento. Así que acabamos de disfrutar de un bloque musical totalmente distinto. Un género musical el cual es muy, digamos, selecto de esta manera. Así, un estilo más heavy metal, melódico, death metal melódico. También gothic metal, algo más gótico, ¿ok? Esto, como se pudieron haber dado cuenta, es con una voz espectacular, bandas como Winning Temptation y la banda Épica, la cual las dos tienen voces muy líricas, limpias y un estilo totalmente distinto, así que espero que lo hayan disfrutado porque aquí estamos viajando a través del tiempo y mostrándoles a ustedes cada uno de estos estilos musicales totalmente distintos, por supuesto también de acuerdo a sus solicitudes, ¿ok? Así que les recuerdo nuevamente, si quieres continuar marcando tu huella, lo puedes hacer a través del WhatsApp al +58 412 432 2741. Allí marcas tu huella y nosotros, por supuesto, te la colocamos. Huellas del Rock a tu estilo. La banda Épica es una agrupación irlandesa de metal sinfónico fundada en el año 2002 por el compositor, guitarrista y vocalista Mark Jansen. Así que esto fue después de la salida de su banda anterior que llevaba por nombre After Forever. También una agrupación liderada por una vocalista mujer, ¿no? Esta es una banda, como les dije, tiene un estilo metal sinfónico, algo totalmente distinto, y que tienen varias agrupaciones que siguen esa línea musical, entre ellas como las que le nombré: After Forever, Nightwish, Épica, Winning Temptation. Bueno, son estilos totalmente distintos para gustos variados. Así que si eres un estilo más gótico y te gusta el metal sinfónico, te invito a que continúes disfrutando de nuestra programación durante toda la semana, ¿ok? Así que pendientes nuestras redes sociales para que puedas disfrutar durante toda la semana de estas 2 horas de rock and roll. Y por supuesto, tú también, si quieres continuar solicitando tus temas, también lo puedes hacer a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram, con el nombre del programa Huellas del Rock. Y continuando con un poco más de información antes de irnos con un poco más de música, porque también durante toda la semana siempre ocurren muchas cosas importantes en el mundo de la música, pero aquí estamos para recordarle cada una de ellas, ¿no? Poco a poco. Así que en efemérides del rock tenemos que un 27 de mayo del año 1983 la banda Metallica finaliza su grabación del álbum Killing All. Este es el primer álbum de estudio de este grupo y es considerado como uno de los discos que asientan las bases del thrash metal. Fue grabado en solamente 2 semanas con muy poco presupuesto, pero se vendieron 65.000 copias aproximadamente solamente en Estados Unidos. Así que este primer disco de Metallica, Killing All, que fue publicado en el año 83, como tal ya está de cumpleaños, 27 de mayo del año 83. También un 27 de mayo, pero del año 2003, la banda Led Zeppelin publicaba uno de sus álbumes que lleva por nombre How the West Was Won, triple álbum en vivo. Estas grabaciones se tomaron de 2 actuaciones en vivo del año 72 en California durante una gira por América del Norte y también de otra presentación en Long Beach Arena. Así que esta presentación tiene en su álbum recopilatorio total 18 temas musicales, entre ellos muchos temas que por supuesto son éxitos de Led Zeppelin, entre ellas como Black Door, Stairway to Heaven, Immigrant Song, entre otros. Así que esto fue publicado el 27 de mayo, pero del año 2003, el disco de Led Zeppelin. Continuando con un poco más de efemérides del rock, un 28 de mayo del año 1991, la banda The Smashing Pumpkins publicaba su disco Give. Este álbum de estudio, debut, fue liderado por su vocalista Billy Corgan. Lo llegó a describir como un álbum muy espiritual, sobre la ascensión espiritual como tal. Así que este álbum tiene 10 temas musicales, publicado 28 de mayo de 1991. El álbum Geese de Smashing Pumpkins. También un 28 de mayo del año 2007 es publicado Carry On, segundo álbum de estudio de Chris Cornell en solitario. Este sucesor del debutante disco Euphoria Morning del año 1999 y primero desde que dejó su antigua agrupación Audioslave. Antes, en el mes de febrero del 2007, emitió un comunicado anunciando su partida. El tema número 8 de este álbum es un cover de Michael Jackson, producido por Stevie Leadway. Así que este disco en solitario de Chris Cornell, o ex vocalista de agrupaciones como Audioslave, también fue publicado un 28 de mayo del año 2007, el disco Carry On de Chris Cornell. Continuando en efemérides del rock, un 28 de mayo del año 2000 se lanzó el álbum de la banda Nightwish llamado Wishmaster. Este es el tercer álbum de estudio del grupo finlandés, el cual los hizo muy conocidos en toda Europa por sus fuertes riffs de guitarras, magníficos y complicados solos de guitarras y poderosas baterías, excelente, por supuesto, y claros sonidos también de su bajo, que también por el apoyo de la orquesta y la voz de su gran vocalista de Nightwish, como lo es Tarja, esta vocalista con una voz soprano, así que esto lo hizo ser muy conocido en toda Europa y una de las agrupaciones más conocidas en este estilo, género musical, como el que escuchamos hace un momento, de estas dos agrupaciones como Epica y Winning Temptation, con estas voces liras, limpias y líricas, ¿no? Con vocalistas sopranos. Así que en este disco de la banda Nightwish, Wishmaster, fue publicado 28 de mayo del año 2000. Así es, y continuando con más buena música de este especial de rock femenino, los dejamos con este tema musical de la banda Her con Barracuda. No right, no wrong. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Ya casi llegando al final de esta programación, pero por supuesto no antes sin estar recordando cada una de estas informaciones, estos temas musicales que acá disfrutamos, porque realmente todos estos temas y estos bloques musicales son históricos, ¿ok? Aquí estamos viajando a través del tiempo, la mejor época musical, así que aquí estamos recordándolo solo en nuestra programación de Huellas del Rock. Escuchamos un tema de la agrupación Her, o Corazón también, con su tema muy conocido también y emblemático, Barracuda, este gran tema musical, el cual en los 80 se podría decir que fue un boom, ¿no? Así, de esta forma, fue un tema musical que la pegó muchísimo en ese tiempo y aún está vigente, ¿no? Por supuesto, en nuestra lista musical. Este tema, Barracuda, es un tema musical de esta banda estadounidense, Her. Fue lanzada como primer sencillo del álbum Little Queen del año 1977. Debido a su agresivo riff de guitarra, esta canción se ha convertido en una pieza de heavy metal totalmente. Y esta canción también alcanzó el puesto número 11 en la lista de los Billboard Hot 100, así que como les dije, en ese tiempo de los 80 fue realmente un boom y la pegaron con este tema musical bastante activo, ¿no? Sobre todo cuando llega su coro y dice, uff, Barracuda, me encanta, así que espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Como les dije, aquí estamos viajando a la mejor época de la música, solo aquí en Huellas del Rock. Huellas del Rock. Y por supuesto también escuchamos algo de la cantante Rosette. Este es un dúo, fue un dúo sueco de pop rock formado por la cantante Mary Fredriksson. Esta es una cantante y compositora. Este dúo es considerado uno de los grupos suecos más importantes y de mayor éxito de todos los tiempos de ABBA, sobre todo en comparación con este grupo ABBA. No pienso que la gran diferencia entre ellos, entre Rosette y ABBA, es que ellos mismos lo dijeron, pues nosotros estamos mucho más orientados a la música rock, a lo que fue ABBA en ese tiempo, así que siendo sus producciones musicales en esos estilos que realmente aún continúan vigentes en el mundo de la música, así que espero que aún estén allí activos y escuchando estos grandes temas musicales que aquí compartimos con ustedes, porque estamos viajando a la mejor época de la música y marcando su huella, ¿ok? Así que nuevamente te recuerdo, si quieres continuar durante toda la semana disfrutando de nuestra programación, 2 horas de buen rock and roll, puedes continuar comunicándote al más 58412-432-2741, también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram, con el nombre del programa Huellas del Rock. A tu estilo. Y hemos llegado al final de nuestra programación. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Les recordamos que llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes: el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, fuerza y determinación. Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios hecho arte. Y La Caleta Tatú Estudio, con José Leonardo González Tatú. También antes de continuar con esta programación, les recordamos que durante toda la semana puedes seguir disfrutando de nuestra programación, así que toma nota de todos y cada uno de nuestros horarios. Puedes escucharnos totalmente en vivo los días sábados a las 4 de la tarde a través de la 93.5 FM La Voz de Morón y en su página web www.lavozdemoron935fm.com.be, con repetición los días lunes a las 8 p.m. a través de esta señal 93.5 FM La Voz de Morón. Domingos a las 14 horas Brasil a través de la web ODNA do Rock para todos los hermanos de Brasil, con repetición los días jueves a las 18 horas Brasil, 17 horas Venezuela. ODNA do Rock, el ADN del rock. Lunes 21 horas Chile, 20 horas Venezuela a través de Light Track Radio en su web www.lighttrackradio.com, la casa del rock and roll. Martes 20 horas Venezuela a través de Seven Rock Radio en su web www.sevenrockradio.com, donde están todas las épocas del rock.

acetato atrás y únete a esta nueva experiencia que te brinda Huellas del Rock. Huellas del Rock. Del rock, el estilo que penetra tus sentidos.